jazz está en Boyacá. Encuéntralos con el jazz. Boyacá 95.6 FM, la emisora de los boyacenses. Y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los viernes a las 19:30 horas. Encuentros con el jazz. Sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música. Patrimonio de la humanidad. Encuentros con el jazz. Encuentros con el jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy, igualmente que la semana pasada, estaremos en esta fusión musical que se ha denominado Acid Jazz. Si bien hay quienes niegan la naturaleza del Acid Jazz como un género, los grupos más representativos del movimiento Acid Jazz incorporan aspectos relevantes del jazz funk, más componentes de música electrónica de baile y detalles notados del hip hop, por lo cual consolidan una fusión distintiva dentro del jazz y la música popular. En general, de las características que hacen al acid jazz, cabe destacar la presencia de un groovy establecido por el ritmo y la comunicación de todos los integrantes de una banda, cualidad heredada tanto del jazz funk como del funk puro. Algunas canciones están basadas en los patrones rítmicos del funk, otras se establecen en el forte de floor típico del disco, pero también hay excepciones asentadas de loops, programas que recuerdan al hip hop, variedad de ciertos artistas. Es tal, para sus canciones han adoptado los ritmos latinos pop y étnicos, todos compatibles con la esencia del acid jazz. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es los instrumentos en esta fusión musical llamada Acid Jazz. Digamos los instrumentos, la batería, a más de determinar el estilo rítmico, tiene gran apertura e improvisaciones y cambios de tiempo. Por otra parte, el bajo emplea el slap como moderación, proporciona síncopas y pasajes armónicos muy hábiles, demostrando ser más melódico y menos persuasivo que el funk. Un rol muy importante lo cumple el tecladista, que tras ejecutar las progresiones armónicas, acompañarlas con extrañas melodías llamativas, es protagonista de la composición y de la atmósfera refinada y oscura que proyecta los acordes jazzeros utilizados en este género. Gilles Peterson, uno de los DJs acreditados por acuñar el término acid jazz, denomina esto. Podemos decir que una previa denominación del acid jazz es el término rave groovy, acuñado por el DJ británico Norman Jay luego de lanzar al aire el original Rave Groovy Show, la estación de radio pirata Kiss 94 FM, hoy Kiss 100 Londres. Rave Groove designaba una escena underground radicada en discotecas y estaciones de radio en la cual los DJs mezclaban temas desconocidos del jazz, funk, fusion, jazz, latin jazz, rhythm and blues, soul y disco con la recién nacida música house. aquel escena lo dio lugar a que despertasen las primeras ideas del acid jazz, a pesar de que Red Groovy nunca haya concretado un género tal. Entonces nos acordamos que en los 80 el house, la música house, que fue una música muy bailable, tuvo influencia dentro de la escena musical universal. Fue cuando Gilles Peterson, un reconocido DJ de la escena, inicia la discoteca Talking Low Saying Something en Dick Lowe's, local de Camden Town, Londres. La fama que ganó el club nocturno coincidiría con el surgimiento de la escena Acid House. Tal extravagante término fue que se basaron Peterson y el DJ Chris Bex para los primeros en utilizar la denominación Acid Jazz. Peterson en su biografía cuenta cómo ocurrió esto. Y entonces hoy estaremos en la última sesión con este gran grupo, dúo musical, Thievery Corporation, que a principios del año Hilton y Garzan fueron escogidos por Verse para seleccionar sus temas favoritos del archivo de este seminal sello de jazz. El recopilatorio se llamó Sound for the Herbie Hi-Fi, una alusión irónica al debut de Thievery Corporation, y sirvió para presentar los clásicos de Hilton y Garza en un nuevo público. Thievery tuvieron el honor, además, de remezclar la canción de Astrid Gilberto, Who Needs Forever, que aparece en el disco Verve Remixed. We'll be right back. We'll be right back. echoes of my mind, body, spirit, and soul. Go. ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los invito la próxima semana a otro Encuentros con el Jazz. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva Estéreo 105.6. Gracias, los espero la otra semana en otro Encuentro con el Jazz. Gracias.